Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Propuestas de teatro, de cine, de música están presentes aquí en El Punto Crítico. Hacemos enlace, contacto directo con Isaac Pérez Calzada. Bueno, pues quien está en la dirección de Crónica de un Desayuno. Seguramente a usted le viene a la mente la película, pues está en teatro, en un libreto original, que es el que están llevando a cabo ahí en el Foro Shakespeare. ¿Cómo estás, Isaac? Hola, ¿qué tal, Rubén? Mucho gusto en saludarte. Gracias por tomarnos la llamada, muchísimas gracias. ¿Qué nos tiene que ofrecer Crónica de un Desayuno en el Foro Shakespeare? Crónica de un Desayuno es, como bien dijiste, la obra original en la que se basó la película que en los años 90 realizó el maestro Benjamín Kahn. Y es una obra que nos habla acerca de ciertos desajustes que se viven en las estructuras tradicionales de familia. Es una obra muy interesante porque habla un poco acerca de temas que recientemente se han puesto en la mesa para discusión, justamente con las estructuras tradicionales de familia. Se aborda un poco la violencia de género, ¿no?, la violencia infantil. Entonces, a grosso modo, pues habla acerca de un padre que ha estado ausente a lo largo de muchos años y que de pronto, tomando como pretexto el festejo de un 10 de mayo, regresa al hogar y pues con su regreso se asoman pues todos los fantasmas que han estado ocultos y todas estas historias terribles ocultas en esta historia de esta familia. Por otro lado, esta es la primera parte de una serie que tendremos, porque este montaje forma parte de un homenaje a Jesús González Dávila, autor de este texto. Entonces, hay 5 obras que están que se han hecho a partir de esta misma familia, y entonces dentro de este proyecto a lo largo del próximo año estaremos presentando uno de los integrantes de esta familia. Por lo pronto, Crónica de un Desayuno está conformada por 2 obras, Crónica de un Desayuno y El Mismo Día por la Noche, que es la continuación directa de esta historia. Digamos que es el primer episodio de esta saga teatral, ¿no?, por decirlo así. Perfecto. Oye, ¿cómo te sientes con el elenco? Tú estás en la dirección, obviamente. Isabel Bazán, veo que está por allá. Marcos Duarte, Saín Serrano. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Y cómo te sientes con ellos? Pues fue un proceso muy interesante porque, pues evidentemente, había que buscar que fueran actores que sí parecieran una familia. Había que buscar, pues hay integrantes de varias edades, ¿no? Y teníamos que conjugar un poco la experiencia escénica De quienes fueran a ser los padres y pues la juventud de los hijos, ¿no?, por decirlo de un modo. Entonces, pues también se tuvo que elegir a un grupo de actores que pudieran también fuera de escena pues vincularse pues de una manera muy particular para poder llevar este vínculo de la familia, valga la redundancia, hacia la escena. Lo maravilloso del texto es que cada uno de los actores tiene un gran peso dramático y entonces se requiere de un alto compromiso emotivo, de un alto compromiso psicológico. Entonces, pues sí, la selección se basó mucho en cómo se podían llevar ellos, 1, 2, pues un poco que se parecieran también, que eso era importante. Claro. Y pues eso, que pudieran tener la suficiente intensidad y entrenamiento, ¿no?, escénico para poder aguantar una obra que requiere muchísimo compromiso por parte de los actores. Exactamente, Crónica de un Desayuno, Isaac, amigos radioescuchas, está los jueves. ¿Hasta cuándo va a estar presentándose? Tengo entendido que pues ya prácticamente es una semanita, ¿no? 2. Sí, estamos cerrando ya la temporada, se concluye el 15 de diciembre, pueden visitarnos en esta última función, de esta parte, ¿no? Porque el próximo año pues vendrá el resto del ciclo, pero pues para que se vayan enterando un poco de todo lo que va a ocurrir, pues estará muy bueno que vean, que aprovechen y que vean este primer episodio. Claro que sí, estaría extraordinario, Isaac, que nos compartieran las redes sociales que tienen para, bueno, pues estar al pendiente de la temporada, de la próxima temporada, o bueno, de lo que va a estar llevando a cabo. Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook Arte Nuevo de México, en Twitter arroba Arte Nuevo México, y ahí estamos publicando información del proyecto, de promociones, incluso si es que quisieran alcanzar algún descuento especial o alguna cortesía para nuestra última función, estén al pendiente a lo largo de la semana. Ahí publicamos material fotográfico y bueno, pues ahí pueden estar al pendiente de lo que hace la compañía y de lo que particularmente ocurrirá con este proyecto. Oye, este proyecto Crónica de un Desayuno, pues seguramente nos va a mover por allá, nos va a poner, nos va a envolver como siempre en el Foro Shakespeare por esta, pues por la historia precisamente que tiene que ver pues con muchas familias mexicanas, ¿no? Cómo es que el papá desaparece, se aparece bien padre, ahora sí que bien padre y está de regreso, y cómo se remueven los sentimientos, ¿no? Que parecen siempre enterrados. Sí, eso es muy interesante. La verdad es que asomarse de pronto a estas ventanitas empañadas a través de la ficción, pues también no deja de ser entretenido a pesar de lo fuerte que puede ser el tema. Y en efecto, esa es una muy buena oportunidad para envolvernos con esta trama y pensar mucho en muchas de las cosas que están mucho más cercanas a nosotros de lo que solemos pensar. Y además, pues un honor estar en el Foro Shakespeare, un foro con una larga vida en el teatro, en la escena nacional y por supuesto en los foros independientes de este país. Extraordinario, sí, un lugar de gran tradición. Pues Isaac, no sé si quieras agregar algo más. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por tus palabras y por platicarnos de esta puesta en escena Crónica de un Desayuno. Pues al contrario, muchísimas gracias por la atención e invitar a la gente que te escucha, pues que nos acompañe en esta última función y que está al pendiente de este ciclo, Jesús González Dávila, El Tiempo Recobrado, y que vayan al Foro Shakespeare. Está pasando por un momento muy particular y este es tiempo de que los espectadores hagan presentes en los escenarios, ¿no? Y en los escenarios en donde hay una gran cantidad de propuestas escénicas de todo tipo para todos. Perfecto, Isaac Pérez Calzada, gracias, un fuerte abrazo. Estamos a tus órdenes y en contacto. Hasta pronto. Un fuerte abrazo, gracias. Bueno, pues ahí está, por supuesto, la participación en el Punto Crítico de este extraordinario director Isaac Pérez Calzada, aquí en el Punto Crítico. Síganos, arroba el Punto Crítico, esto en Twitter y en facebook.com/el Punto Crítico, nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocritico.com. Vamos a una pausa y continuamos con las propuestas de este fin de semana de entretenimiento. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no.